tiene ya sentido. No quiero más motivos. Yeah, yeah, yeah. Gané la fe y la libertad. Oh, ya no te necesito. Sigue por tu camino. Haz lo que quieras. Oh, no, no hay condición. Peleas sin razón. Por mí te vaya bien. No tienes solución. Damos de mí.